Sección 4 de Amor y Llanto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Amor y Llanto de María del Pilar Sinués. 7. Ángel de Luz y Ángel de Tinieblas. Sentada a Dosinda enfrente de la condesa de Ribadeo, tenía cogida una de sus manos y clavaba en su semblante sus grandes y hermosos ojos azules. Sancha, por el contrario, miraba con indiferencia la pendiente montaña sobre la cual se asentaba su castillo, y sus fogosos y apasionados ojos negros vagaban inciertos por los picos de las rocas que algunos días antes y en medio de las tinieblas de una medrosa noche había saltado Bimarano llevándola en sus brazos. Los sitiales de entrambas estaban colocados junto a la ojival ventana de la cámara de la condesa, y el sol moribundo de la tarde, resbalando por los espesos y lucientes rizos negros de Sancha, hacía brillar los fúlgidos destellos de algunas sartas de gruesos corales que se enredaban en ellos. Un brial rojo, de lana fina como la púrpura de Alepo, se plegaba en derredor de su talle robusto y voluptuoso, descubriendo su redondo cuello y la mitad de sus torneados brazos, blancos y puros como apretada nieve. Su boca pequeña y de labios finos y delicados era más roja y fresca que el coral que fulguraba en sus cabellos. Su nariz recta y también pequeña se dilataba a cada aspiración, como absorbiendo el aire que parecía preciso a su seno alto, palpitante y tentador. La infanta, vestida con una larga túnica blanca y ceñidos sus rubios cabellos que se recogían en riquísimas y apretadas trenzas con una banda azul, se asemejaba a una visión angélica. Un suave sonrosado comparable al matiz de una rosa blanca cubría sus mejillas, cuya nitidez tenía algo de diáfana. Su boca suspirante no ostentaba el lascivo carmín que vestía los labios de Sancha, y su puro y rosado arrebol la hacía más dulce e inocente. La hermosura de la condesa, ataviada de púrpura, era un tanto siniestra e infernal. La belleza de Adosinda, velada por su blanco ropaje, era celeste y santa. En el instante en que presento las dos jóvenes a mis lectores, fijaba la primera sus rasgados y hermosos ojos azules en el semblante helado e impasible de Sancha, al mismo tiempo que estrechaba su mano entre las suyas con tierno cariño. «Sancha, amiga mía», decía la infanta con su voz dulce y juvenil, «prométeme que irás conmigo esta noche a la prisión donde yace mi pobre hermano, para que siquiera tu presencia pueda consolarle». «Ya te he dicho, señora mía, que eso es imposible», contestó la condesa mirando serena y fríamente a Adosinda. «¿Imposible? ¡Oh, Sancha!», exclamó la infanta dolorosamente. «¿No dirías eso si conocieras el afán con que me pedí a mi infeliz hermano que te llevase a verle, aunque fuese solo por un instante?». «Yo no puedo verle, señora. No debo exponerme a la cólera del rey, tu hermano». «Su cólera caerá sobre mí, no temas, Sancha. Si llega a su noticia esa entrevista, yo me arrojaré a los pies de Fruela y le diré que únicamente has cedido a mis instancias. ¿No estamos además bajo la protección de la reina?». «De la reina», replicó la condesa, en cuya bella y enérgica fisonomía se pintó, a pesar de sus esfuerzos, un sentimiento de odio profundo. «Sí, de mi buena hermana. Si supiera, Sancha, cuánto te ama». La condesa permaneció silenciosa y con la cabeza inclinada por algunos instantes. Una persona que hubiera conocido su carácter se hubiera estremecido ante aquella inmovilidad, precursora siempre de algún proyecto cruel. Pero la inocente Adosinda esperó pacientemente a que saliera de su meditación, halagada con la esperanza de verla ceder a su ferviente ruego. Sancha levantó por fin la cabeza. Brillaban sus ojos con resplandor siniestro y en su ancha frente se veía reflejado un gozo sombrío. «Iré», dijo con voz segura. «Indícame la hora en que debo estar en tu cámara, señora». «Oh, gracias, gracias por mi hermano y por mí, Sancha», exclamó la infanta estrechando amorosamente las manos de la condesa. y levantándose añadió: «Te espero en mi aposento esta noche a las 11». Adosinda abrazó a Sancha y salió acompañada del fiel Antar que la esperaba en la puerta. Media hora después, Fruela primero, disfrazado con un sayo montañés, se encontraba en la estancia de la condesa, que sentada en sus rodillas le refería la visita y la pretensión de Adosinda. «Yo castigaré a esa imprudente niña», exclamó el rey, rojo de furor y apretando los puños. «Aguarda, señor, aguarda», contestó Sancha con una sonrisa helada como el filo de un puñal, pero que enloqueció aún más al enamorado monarca. «Si yo he consentido en llegar hasta la prisión del infante, ha sido porque por medio de la reina me ha amenazado con publicar mi deshonra». «¿Cuándo?» «Hace 2 días». «Oh», barbotó don Fruela con ojos chispeantes y voz sorda, «todos contra mí. Vimarano, a quien he encarcelado por traidor a mi trono y porque me roba tu amor. La reina, que me parecía inofensiva. Adosinda, que era a mis ojos el ángel cuyas blancas alas escudaban mi palacio. Y Aurelio, que según dicen mis condes, ha huido a alzar banderas para derribarme del solio de mi padre». La condesa sabía mejor que nadie que Aurelio había ido a salvar a su hijo, pero se guardó bien de decir ni una palabra al rey. «¿Y tu hijo?», prosiguió don Fruela con furor creciente. «¿Quién me ha robado ese niño que era el objeto de todo mi odio, pero que al mismo tiempo me aseguraba la fidelidad de Vimarano? Sancha, Sancha», continuó oprimiendo el brazo de la condesa, «tú debes saber lo que se ha hecho de tu hijo y es preciso que me lo digas». «Pregúntalo a su padre y a la reina, señor», contestó Sancha, haciendo un gesto de indiferencia desdeñosa, no obstante que sentía prensado su brazo entre los dedos del rey. «En cuanto a mí», prosiguió, «nada sé de esa criatura a la cual no consagro ni un pensamiento siquiera desde que me cercioré de que jamás había amado a su padre». «¡Oh! ¿Será posible, Sancha?», exclamó el rey soltando el hermoso brazo que estaba martirizando y ciñendo con los suyos a la condesa. «Dime que no has amado a mi hermano, que te engañó tu corazón». «Yo no he amado más que a un hombre», murmuró la condesa en voz tan baja que semejaba un suspiro de amor, y reclinando su rizada cabeza en el hombro de don Fruela, de modo que los riquísimos bucles de sus negros cabellos acariciasen la mejilla del monarca. «¡Oh!», se apresuró a decir este. «¿Y ese hombre? ¿Ese hombre quién es?». «El rey de Asturias y de Galicia», volvió a murmurar la condesa, a la vez que se rizaban sus hechiceros labios con una sonrisa burlona, excitada por el sarcasmo que estas palabras encerraban. Ellas constituían, sin embargo, la única verdad que en toda la vida de Sancha había brotado de su boca, porque, en efecto, amaba no a Fruela, sino al rey de Asturias y de Galicia. El rey advirtió aquella sonrisa de inmensa ternura, sin comprender su amarga burla, y besó mil veces los rizos de seda de la infernal sirena. «Yo amo», continuó Sancha recogiendo la anchurosa manga de su túnica y mostrando al rey su brazo redondo, torneado y blanco como el marfil, pero en el cual habían formado 5 surcos sangrientos los dedos de don Fruela. «Yo amo de tal modo al hombre que ha puesto su mano en mi brazo, que hasta sus heridas me han arrobado como las caricias del amor primero». Don Fruela besó con delirio aquel brazo magullado. Cuando alzó la cabeza, corrían por sus mejillas 2 gruesas lágrimas que fueron a perderse en la espesura de su barba. Aquel hombre frío y duro para el ángel que Dios le había dado por compañera, para la madre de sus hijos, amaba con locura a aquel demonio, y la pasión que le inspiraba debía ser la única, fuerte y poderosa de su vida. Los misterios del corazón humano han sido los mismos en todos los tiempos. «¿Por qué, ya que tan intenso es tu cariño, no cedes a mi amante, ruego?», exclamó Fruela mirando a Sancha con tristeza. «Porque no quiero manchar por segunda vez la casa de mi hermano», contestó esta con entereza y desprendiéndose de los brazos del rey. «Déjame sacarte de ella», gritó anhelante el enamorado monarca. «Jamás la dejaré yo voluntariamente», repuso Sancha, clavando en el rey una mirada profunda. «¿No la dejaste por mi hermano? Por eso no volveré a hacerlo». Don Fruela guardó silencio por un breve rato y pareció reflexionar. La condesa le devoraba con una mirada ávida y torva, como si quisiera leer en el fondo de su alma. «Sancha», dijo de repente el rey, levantándose y acercándose a ella, «¿estás decidida a ir esta noche a la prisión de mi hermano?» «Sí», contestó la condesa con voz sombría, al mismo tiempo que radiaba en sus ojos una expresión de gozo. «Sí, iré. No quiero que publique mi deshonra al cobrar su libertad». «Quizás no la cobre nunca», murmuró don Fruela en voz muy baja, pero que sin embargo llegó claramente al oído avizor de la condesa, y luego sacando de una vesta una llave. «Toma», dijo presentándola a Sancha, «esta es la llave del calabozo de Bimarano. En vano la buscaría a Dosinda, porque la guardo yo. Ve a verle y consigue saber de él el paradero de tu hijo». La condesa echó los brazos al cuello del monarca y murmuró un adiós melancólico y tierno que se confundió con el rumor de un beso. El rey salió de la estancia, ebrio y trastornado, pero llevando impresa en sus facciones una alegría siniestra. Sancha le siguió con los ojos y luego lanzó un suspiro de felicidad. «Yo no le amo», murmuró al verse sola. «Oh, no, le aborrezco por su brutal fiereza, pero ostenta una corona y su brillo deslumbra mi vista y conmueve mi helado corazón». Al decir estas palabras, se aproximó a una mesa y roció con bálsamo las heridas de su brazo. Mientras tenía lugar la escena precedente, Adosinda había contado a la reina su entrevista con la condesa. Cuando Munia oyó que consentía en ver a Bimarano, brilló en sus ojos una lágrima de ventura. «Bendita seas, hermana mía», exclamó abrazando amorosamente a la princesa. «Bendita seas tú que haces tanto bien. Yo os acompañaré a Sancha y a ti a la prisión del infante, y mi presencia os servirá de escudo si os amenaza el enojo del rey». 8. La sangre en la frente. Las 11:30 de aquella misma noche señalaba la luna clara y serena, brillando en el ancho firmamento, cuando la reina Munia entraba en una espaciosa cámara del castillo real, precedida del anciano y fiel Antar, que la alumbraba con una tea. Un instante después entraban también en ella Adosinda y Sancha, envueltas en largos mantos negros. Antar sacó un gran manojo de llaves que llevaba pendiente de la cintura y abrió una puerta, apareciendo una escalera tortuosa, estrecha, abierta en la roca viva e iluminada con una tea colocada en una estaca fija en la pared. El anciano, obedeciendo a una señal de la reina, bajó el primero. «¿No era mejor cerrar esta puerta, señora?», dijo Adosinda a la reina. «¿Para qué?», contestó Munia. «Nadie puede venir por aquí». Ambas bajaron la escalera precedidas de Antar y Sancha las siguió sombría y silenciosa. Al final de los mohosos peldaños se veían dos anchas puertas de hierro y la comitiva se detuvo junto a una de ellas. «¿No me has dicho que tenías la llave del calabozo, Adosinda?», dijo la reina dirigiéndose a la joven. «Aquí está, señora», contestó esta sacando una que presentó a la reina y echando a la condesa una mirada de inteligencia. Sancha, por no comprometerse a los ojos de la reina, había entregado la llave que había recibido del rey a la infanta sin que ésta en su inocencia se hubiese detenido a pensar de qué manera se la podía haber procurado. La reina dio la enorme y enmohecida llave a Antar y no bien éste abrió la puerta, se encontraron todos cara a cara con el preso. El infeliz príncipe había conocido por el eco de las voces a las personas que se acercaban. Juzgando por su propio corazón, tan amante, tan leal, no dudó un momento que Sancha, accediendo a las súplicas de Adosinda, iría a verle, y no bien se apercibió de la voz de su hermana, se lanzó a la puerta para acelerar de este modo el ansiado instante de volver a estrechar contra su pecho a la madre de su hijo. «¡Sancha mía!», exclamó al verla, con voz temblorosa por la emoción y tendiéndole sus brazos. Pero ésta permaneció inmóvil y helada, en tanto que la reina y la infanta sentían prensados sus corazones al solo aspecto de aquella horrible y reducida mazmorra. estaba abierta en la cavidad de una de las rocas sobre que se asentaba el castillo real y no tenía más que un pequeño agujero que transmitía aire y luz, pero era tan estrecho que a través de él, con dificultad, había podido un solo lucero recrear y animar los ojos del prisionero. Aquel lucero, sin embargo, había sido el único consuelo del infante. Aquel lucero debía estar bendito por Dios, porque resplandecía más que ningún otro de los infinitos que bordaban el ancho firmamento. No había en el calabozo otro mueble que un gran banco de madera que así debía servir al preso de asiento como de lecho. Veíase además en un rincón un jarro de hierro lleno de agua y un enorme pan negro que aún no había sido empezado. Gruesas lágrimas se deslizaban de los ojos de las dos princesas, no obstante que no era ya la primera vez que bajaban a aquel sepulcro. La fisonomía ruda y leal de Antar estaba también profundamente alterada. Solo la condesa permanecía helada e impasible. «He accedido a tus deseos, señor», dijo ésta en voz alta y aproximándose al infante. «He accedido a tus deseos viniendo aquí con la esperanza de saber de tu boca el paradero de mi hijo». Al escuchar aquel acento frío y duro como el hierro, una generosa indignación cubrió de carmín las bellas facciones de la reina, en tanto que el blanco rostro de Adosinda se vestía de una mortal palidez. También palideció el infante, pero dominando en lo posible su emoción, contestó con voz temblorosa: «Yo ignoro, como tú, la suerte de mi hijo, Sancha». El infante acababa de conocer lo que valía la mujer a quien tanto había amado, y se abstuvo de decirle que el niño estaba bajo la protección de la reina. «Yo quiero saber dónde se halla mi hijo», dijo fríamente la condesa, después de asegurarse con una rápida mirada de que el rey don Fruela estaba en la escalera. «Tu hijo está en salvo, Sancha». «¿Dónde?» «No lo sé», repuso Bimarano, cuya expresiva fisonomía se había descompuesto de una manera horrible. «¿Pero cómo es posible, Sancha, que tan poco interés te inspire la desdichada suerte del padre de ese hijo? ¿Acaso», prosiguió temblando convulsivamente, «¿acaso ya no me amas?» «Nunca te amé, señor», dijo la condesa mirando siempre hacia la escalera y sin reparar en la alteración de las facciones de Bimarano, que quedó como herido de un rayo. Sus grandes ojos negros, engrandecidos aún más por la extremada flacura de su rostro, despidieron centellas y la sangre ardorosa de su padre Alfonso el Católico se inflamó de súbito en sus venas. «¡Traidora!», exclamó precipitándose sobre la condesa. «¡Traidora! Ya que por ti me veo hundido en este sepulcro, ven a partirle conmigo». Y el infante, extraviado por la fiebre que habían producido en él el hambre, el horror del calabozo y el golpe que acababa de destrozar su corazón, arrastró a la condesa al fondo de su prisión. Sancha lanzó un grito penetrante, retorciéndose como una leona furiosa entre los brazos del infante. Pero antes que expirase su voz, el rey don Fruela se precipitó en el calabozo con el puñal desenvainado. El rey arrancó a Sancha de los brazos del príncipe. Luego cogió a éste por el cuello y con horrorosa rapidez le descargó 3 golpes en el pecho. Nota. La muerte a puñaladas que Fruela primero dio por su propia mano al infante, su hermano, es un hecho histórico e incontestable. Fin de nota. Cayó Bimarano sin lanzar un gemido, pero sus ojos, empañados ya con el velo de la muerte, se fijaron en el rey. «Rey, don Fruela», dijo con voz agonizante ya, pero honda y lúgubre como si saliese de un sepulcro. «Rey, don Fruela, mi sangre será borrada con la tuya, mas hasta el día de la venganza estará impresa en tu frente». El rey llevó maquinalmente a sus ojos la diestra, que aún empuñaba el hierro fratricida, y una mancha roja se imprimió en su frente al tocarla su mano, salpicada con la sangre del infante. «Dios te perdone, Sancha. Adiós, hijo mío. Hermanas, adiós», murmuró Bimarano cerrando los ojos para siempre. Fruela tomó a Sancha en sus brazos y corrió como un loco a encerrarse con ella en su cámara. Adosinda cayó desmayada junto a la reina, que blanca como su manto pero Serena, al parecer, la sostuvo sacándola después del calabozo con la ayuda de Antar. Al salir de allí, un sollozo seco y profundo desgarró el pecho de Munia. Sintió que las fuerzas la abandonaban y tuvo que dejar el cuerpo de Adosinda en los brazos de Antar. El anciano condujo a la joven hasta la cámara de la reina, que les siguió como si fuera la estatua muda del dolor. Mas al llegar a ella, su desesperación rompió en un llanto histérico y desgarrador. «Hijos», murmuró entre sollozos, «hijos míos, vais a quedar sin madre y tenéis por padre a un verdugo maldito de Dios». Fin de la sección 4.